corazón. Fuiste mala con su amor. Qué bien planeaste tu maldad, pues fue muy grande tu crueldad. Jugaste con mi corazón, no te voy a perdonar. Porque ya te has dado cuenta lo que vale en realidad. Acabó y que es mejor así. Pero el corazón me dijo que no, me dijo que nada. Vete ya de aquí, no pidas perdón. Esto se acabó, manda el corazón. Y él no quiere nada. Acabó, te diste cuenta tarde ya de lo valioso de mi amor. Tú quieres que te perdone, y esto dice el corazón. Pero el corazón me dijo que no, me dijo que nada, que me iba a volver a creer en ti, que esto se acabó y que es mejor así. Pero el corazón